mentiras que cada noche solía escribir, harto de las heridas, de sueños rotos sin cumplir. Virtuosismos enrarecidos de aquella cama donde no perdí el honor de la batalla, reyes que luchan hasta morir. Donde empecé, senderos de piedras, caminar cuesta arriba.